Radio Anime Nexus presenta Los Cholofinos. Bienvenidos al show videojueguil de la semana y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de Los Cholofinos aquí a través de Nexus. Les agradezco mucho el favor de su sintonía en esta noche de jueves, noche del el show videojueguil de la semana, aquí a través de la frecuencia líder de América, que es la radio anime Nexus. Bueno, pues estos son Los Cholofinos. Vamos a arrancar con los temas de hoy, que pues está calientito. Ahí hay una polémica, hay varias polémicas. Nada más vamos a hablar de The Last of Us 2 y todo el mame que se desató, que está... pero calientito. La verdad es que ya hablaremos de eso ahorita en el siguiente bloque, pues está caliente. También hablaremos de Hideo Kojima, que ya se supo por qué lo rajaron de Konami. Ya la gente de Kojima Production dijo, no es cierto. Es lógico que van a decir que no es cierto, y los de Konami van a decir que sí es cierto. Pero la neta no lo veo muy descabellado. No sé ustedes, ahorita ya lo hablaremos más adelante en el programa. ¿Se acuerdan? Bueno, sí, iba a decir que si se acordaban pues de un dato que dimos cuando lo habían corrido. Sí, ¿no? Si quieres ahorita lo comentamos, sí, Domeki, ahorita lo comentamos cuando hablemos de eso. También vamos a hablar de que, bueno, yo no sé si estos güeyes ya lo probaron, pero ya probé el nuevo Fightcade. Ya se los mandé, no pueden decir que no se los mandé. Ya probé el nuevo Fightcade. Sí, me lo mandaste. Ahí pero anda. Recuerda lo que te acabo de decir. Ahí anda, sí. Entonces, se filtró ya el precio de la PlayStation 5 en México. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en Los Cholofinos. Sí. Así que vamos a darle. Pues bueno. Ah, y el soundtrack de la semana que va a ser Metal Slug. Ahí Toquillo y yo grabamos una cápsula medio caótica. Pero nos salió bien. Logré hacer que Toquillo hablara como gente decente. Milagro. Órale, ¿qué hiciste? Pues ahorita ya sabrán. Bueno, como sabrán ustedes, la semana pasada salió a la venta el juego de The Last of Us 2. Salió envuelto en una polémica que, pues, lo iremos analizando por partes, ¿no? Una a una. Primero, el juego salió con una crítica de la prensa especializada de 94 puntos en Metacritic. Sin embargo, el público general le está dando una calificación de 4.5. Es decir... y te vas muy lejos, porque he visto lugares donde 3. Sí, 3 y cacho. Qué bárbaro. Les ha ido... qué bárbaro. Pero... Terrible. Pero para el perro. Sí, la verdad es que les ha caído muy mal ahí el tema de la... De la crítica, por el hecho de que, vaya, es un juego que desde cuando vimos el tráiler en el E3 ya desató polémica en el E3 del 2018, si ustedes se acordarán, y de ahí nos remontamos, que fue cuando se mostró el beso lésbico entre Dina y Ellie. Bueno, y todos dijimos, sí. No, pues que progre, que esto, que el otro, que la agenda, que la inclusión, que la propaganda del LGBT, que los... no pongan el nombre que quieran, ¿no? Eso despertó críticas en su momento. Sin embargo, hay que recordar que la polémica no viene de ese lado. Eso es muy importante aclarar. La polémica, pues miren, la polémica cuando un personaje es forzado a eso, y es algo de lo que hablaremos en el siguiente bloque, es porque un personaje que era de una forma, luego lo conciben por otra para satisfacer a un grupo, ¿no? En el caso de The Last of Us no fue así. En este caso muy en particular, ya el personaje estaba concibiéndose de esa manera desde la primera edición de The Last of Us, ¿no? De que Ellie tenía ese tipo de tendencias y el personaje ya estaba construido que se fuera para ese lado. O sea, no, realmente el que Eli fuera lesbiana o no es completamente irrelevante en el tema de la polémica. ¿Por qué? Porque ya se sabía. Eso te iba a decir, cuando ya están determinadas las cosas, o por lo menos te dan tantas pistas como pasa en este caso, que, pues, ¿qué te importa? O sea, a lo mejor y hay cosas que son inesperadas, pero hay cosas que se te cantan tanto que no puede ser que te quejes, no puede. O sea, ya estaba, nada, solo faltaba que te lo dijeran. Exacto. ¿No? O sea, por favor. Tantito, ahora sí que sentido común. Como dice el ajá, exactamente, o sea, tantita cabeza, señores, no se desvíen por una cosa pues, que realmente es intrascendente. Efectivamente. Esas son las palabras. Efectivamente, ¿no? Es completamente irrelevante el punto de Eli lesbiana. O sea, eso no va a la polémica. No tiene nada que ver con la polémica. Exacto. La polémica va en el sentido de cómo se trató la historia, en el sentido de cómo se manejó el desarrollo del juego. Hay varios, yo podría tener otra crítica, no he jugado el The Last of Us 2 todavía, pero sí he visto varios gameplays por ahí, y me he dado cuenta de algo que a mí ya no me gustó tanto de The Last of Us 2, que es un juego donde, sin exagerar, es un juego que de inicio, fácil, son como 20-30 minutos de cinemáticas y muy poco juego. Sí. Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que hemos comentado antes, que pues ya los videojuegos, pues, digamos que 3/4 partes de juegos o hasta más, ya son puras cinemáticas. Se están poniendo a prueba como si estuviera una película interactiva. Exactamente, el modo cinemático de los videojuegos. Exacto. ¿No? O sea, a ver quién te hace una película a nivel CGI tan más moderno, más con mejores gráficas, mejores, o sea, eso es lo que están probando ahora ya en los videojuegos, por eso pesan tanto. O sea, esta falta de jugabilidad, ¿no? Dentro de los mismos. Así es. Y bueno, las principales críticas son por ese lado de cómo la historia se fue deformando, ¿no? Bueno, saludos a Marcus que nos está escuchando. Dice: buenas noches, Iru, los escucho, comento en Discord, puedo participar si les parece conveniente. Me apega la escaleta, perfecto, adelante Marcus. Adelante. Con gusto. Por cierto, ya no presenté al Crucho Lofino que está aquí esta noche acompañándonos. Es justamente mi buen Carlangas, que ya lo están escuchando aquí, el buen Domeki. Saludos, buenas noches a todos, por acá andamos en un programa. El negro de Tokiji que anda con, trae brasier hoy. ¡Hijo de puta! Así lo voy a decir. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Otra transmisión de los Chelofinos aquí a través de la radio. No me necesito el número 1 de Latinoamérica y nada más. ¿Se acuerdan cuando el maestro Japosay le puso un brasier a Pechan en Ranma y medio? Más o menos. Así más o menos. Brasier. Creo que era de acá. Eso es estúpido. Quietos, Berlangas. No, pero veo. Bienvenidos a esta emisión más, muchachos. Se pasan la chingona aquí con nosotros a través aquí de Radio Numenexus y los Chalofinos Radio. Gracias por venir. Y que venga el despapay en todo este pedo de videojuego. Gracias. Yorosku. Pues bueno, entonces, retomando el tema de Last of Us. Pues realmente es cómo se ha tratado la historia como tal, ¿no? No es realmente la inclusión el problema, porque me he fijado en muchos, en muchas críticas a las críticas que hacen de The Last of Us 2, de que dicen, no, es que se quejan porque es homofóbico, se quejan porque es esto, se quejan porque la neta, ¿cuál es? Gente, es que ay, nada les gusta. Nada nos gusta. Nada. O sea, ya. Y pues en cierta forma, pues la realidad es que las redes sociales llegaron a fastidiar como la sociedad en cuanto a, güey, esto ha existido toda la vida. Ah, pero ahora me puedo quejar. Antes no. Ok. O sea, si no, fíjense. Así pasa. Aquí está. Que las críticas más recurrentes en Metacritic con respecto a The Last of Us son las siguientes. Ese es un resumen, ¿no? Sin caer en spoilers. Dice por aquí: gráficos increíbles, iluminación, diseño de niveles también. la historia es completamente asquerosa, ¿no? O sea, lo que le están dando es a la historia, ¿no? El juego que está bien uh-huh. en el mejor de los casos, pero la historia es la que realmente molesta. ¿Cómo puedes pasar de The Last of Us 1 a esto en términos de historia, ¿no? O sea, están hablando de que el nivel de expectativa con la historia se fue al carajo del 1 al 2. O sea, estamos hablando de que no se pudo superar el nivel de calidad argumental que tenía la historia del 1 al 2. Es la principal queja del videojugador, ¿no? Técnicamente dicen, bueno, así, pues para ponerlo en otras palabras, que no se entendía la conexión entre la primera y la segunda, a pesar de que había guiños completos para complementar la historia. Y eso es un problema completamente del guionista o encargado de la trama, ¿no? O sea, no, si no puedes silvanar claro. una historia con la otra, pues entonces creo que ya ahí estamos mal, ¿no? También aquí hay que marcar uh-huh. un punto muy importante con The Last of Us, que es el tema del cambio de dirección en el proyecto. Que la directora que estuvo a cargo del primer juego, pues prácticamente la sacaron a patadas de Naughty Dog para que quedara este subnormal de Neil Druckmann. Y salió... pues literalmente peor, ¿no? Sí, y ahí hay muchas, hay muchos puntos que hay que comentar también, pero esto lo veremos en el siguiente tema, porque hay una frase del Neil Druckmann que a mí la verdad me causó mucho escozor. Ahí hay una frase que sí, la verdad me tiene así como con los pelos de punta, ¿no? Porque yo digo, güey, es que cómo puedes venir a decir este tipo de estupideces, la verdad. Es una frase con respecto al tema de los videojuegos en general, ¿no? De que, pues básicamente la diversión ya no importa. Pero ahorita profundizaremos en el siguiente bloque, ¿no? Ahora, quiero preguntarles, mi buen Domeki, ¿tú qué piensas de toda esta polémica que ha habido de The Last of Us 2? No podemos hablar mucho del juego, primero porque no lo hemos jugado. Y segundo porque pues como todavía es un juego que pues muchos no han acabado. Pues, está de lanzamiento. Es de lanzamiento, uh-huh. pues es caer en spoilers, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Miren, yo como dicen, igual como la mayoría estamos aquí, no he tenido la fortuna de jugar el juego. La verdad, de momento no quiero invertir en un juego que está ahorita un poquito caro. Pero miren, he visto gameplays, independientemente a la opinión del jugador, el cual hizo los gameplays y da sus propias opiniones también. Yo he visto la trama de, bueno, alguna parte, yo creo que un tercio del juego. Y no sé si han tenido la opción, ustedes han jugado el 1. Habrán visto cómo terminó. Desde mi punto de vista, sí hay una continuidad en la trama. Casi se me sale un spoiler, pero la verdad... si lo pueden checar más adelante o quieren ver algún gameplay como yo lo hice, sí hay continuidad. Sin embargo, por ahí leí otras críticas, muchos le tiran a la historia o lo que mencionaban ahorita de la trama. Sin embargo, también vi un comentario que me pareció más o menos acertado. Lo que pasa es que no los usuarios, los que somos consumidores del juego, tal vez no recibimos lo que esperábamos, y es por eso de que ahí muchos le tiran. Yo no me dejo guiar tanto por las opiniones de otros, trato de jugar el juego, de generar mi propia opinión y ya de ahí ir para adelante, ¿no? Siempre va a haber pros y contras. Cuando a uno le gusta un juego, se apasiona, y pues si no nos parece, le vamos a tirar; si nos agradó, le vamos a echar flores. Yo creo que cada quien hay que formarse su criterio en ese aspecto, ¿no? Claro. Vamos a ver, ¿no? Más adelante cómo van saliendo las cosas. Ahora. No, y poniéndonos serios, obviamente es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Nosotros, pues aquí la idea es esa, ¿no? Complementar puntos de vista. Obviamente, si a ti te gustó, pues adelante, es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? No irnos todos en caso de que te gustó, pues qué bueno y qué padre y ya das tu punto de vista y eso es válido, ¿sí? Claro. Ahora, otra cosa muy importante es el cómo ha sido la reacción, porque por ejemplo, cómo es este contraste entre la prensa, que yo sí me voy a atrever, ajá, yo sí me voy a aventar este comentario, yo sé que es un comentario, ver, muy delicado, sí, pero yo pienso que esta sí es prensa chayotera. No. Pero chayotera, pues, porque mira, mucha gente, mucha prensa, sobre todo en Estados Unidos, tiene esta este tema de que voy a hablar bien del juego para que a mí me traten bien y que vean exclusiva. Y ahí es donde se desvía, porque hemos visto juegos que han sido muy aclamados, pero que realmente son juegos muy malos. Aquí, claro, este no es el caso de Last of Us, porque si bien es cierto, es un juego que en ciertos puntos acierta, pero en otros está muy, muy flojo, ¿no? Me decía Marcus que bueno, igual Marcus tiene el micrófono abierto, me decía ayer, ya estábamos platicando de eso, y me decía, no, es que yo fácil le doy un sólido 9, pero no es un 10 de aclamación universal como lo ponen Metacritic, no es así. O sea, el juego no es ni tan bueno como dicen, pero no es tan malo como lo pone el público. Porque es cierto de que ha recibido 84,000 críticas. Y pues... eso es lo que recibió... Vaya, espérame. Eso es lo que recibió el juego, el primer juego en 7 años, ¿no? O sea, y eso es en unos pocos días que salió. Quiere decir de que también hay una tendencia que tampoco no es normal, pero... Siendo sinceros, el juego, pues sí... Pues no ha sabido superar a lo que fue su antecesor, ¿no? Tú, Tokiji, ¿cómo lo ves? Y nos quedan 3 minutos. Bueno, menos de un... Bueno, ¿sabes qué, Tokiji? Me das tu opinión regresando del corte. ¿Cómo ves? Adelante, vamos. Dale. Vámonos un corte porque Tokiji está feliz por este break musical. A la gente le gustó mucho el tema de poner música en el juego. Tokiji, ¿de qué es el soundtrack de esta semana? Por supuesto, el gran juegazo Metal Slug, Metal Slug para la banda, por supuesto, un gran de los shoot 'em ups, muy, muy sabroso y muy bonito, que es nostalgia, claro que sí, Sensei. Vámonos con el tema principal de Metal Slug y el tema Inner Station del primer Metal Slug, así que vámonos con esto aquí en los Cholofinos, aquí a través de Nexus, no se despeguen. Radio Anime Nexus. Son las 9:19. We'll be right back. la información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya volvimos, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en Los Cholofinos. Pues bueno, Toki, tu opinión de todo este tema de The Last of Us, ya para pasar a lo que sigue, que es la inclusión en los videojuegos hoy en día, que es un mame tremendo. A ver, venga, Toki. Yo, como poco jugador que soy de este tipo de cosas, sabes que soy más de Street Fighter, de King of Fighters, Street Fighter, juegos de pelea, Tekken y todo eso. Entonces, ¿qué puedo decir de mi opinión? La verdad, chavos, no se guíen tanto por... Bueno, guíense un poquito sobre la... Ya lo he dicho varias cosas. Guíense por ¿cómo chica se llama? Un poco por la crítica, ¿no? No lo tomen realmente todo completo. Que no les importe eso. Siempre cuando quieres hacer una crítica bien, no se vayan por el dinero, porque pues, ya tengo el juego, pum, chingue su madre, lo voy a acabar de volada y yo doy mi crítica porque pues ya lo jugué y la chingada, esto y el otro, y pues porque me están ofreciendo dinero, pues yo doy una buena crítica. No me ofrecen dinero, ofrezco una mala crítica. No importa eso, muchachos, siempre traten, si tienen el juego, cómprenlo, principalmente cómprenlo y jueguenlo, porque eso es lo importante, y es autocrítica misma de que tú le hagas, ok, este es un buen juego, me gusta. El juego se hizo para disfrutar, no para reclamar algo. A mí no me gustará Smash, pero hay gente que les gusta. Entonces no puedo decir, es que por... A mí me cae gordo de Smash por cualquier cosa. Por el fandom o por la banda tóxica que hace Smash. Smash es un bonito juego. Entiendo perfectamente que a algunos no les gusta, a algunos no, a algunos sí, a algunos no. Pero bueno, esa es una crítica que hemos hecho aquí en Los Cholofinos y que no es un juego de pelea. Entonces, para The Last of Us 2, pues la neta digo, jueguenlo, sean, como dice el buen amigo Marcos, sean felices. Y si no son felices, chiquen a su madre. Principalmente cómprenlo. Y sean felices como todo eso. Y adelante, muchachos. Eso es mi auto, que es lo que puedo decir. No se guíen por tanto por lo de la es que es una crítica. No. Es como nosotros. Damos una crítica, pues, media hacia un juego. Y pues allá ustedes, si ustedes lo quieren tomar, sí o no. Pues les digo, o sea, no nos tomen tampoco en referencia a todos, porque sí es lo que realmente pasa. Primero compren el juego, jugamos. Ok, el juego está chingón, puta madre. Un 10, cabrón, así, de una. Es bien lo que pienso y pues, adelante. Perfecto. Acabo de ver un GIF muy pendejo, güey. Está en imágenes ahí, Radio Nivenex, güey, el de las bolas de billar. Chécalo, pinche toquillo, te vas a cagar de risa. Pero bueno, ya. No, pero sí, o sea, tienes mucha razón, porque... Luego uno se va con la finta de lo que dicen otros y la cosa es de que uno tiene que tener esa experiencia de juego. Lo que sí es cierto es de que pues las críticas se han ido por los extremos, ¿no? O sea, completamente por los extremos. Ahora, una crítica que creo que sí es muy, muy válida y creo que es válida porque nos tiene podridos a todos, es el tema de la inclusión. En lo personal, yo estoy hasta la madre harto de la inclusión. Me tienen con las pelotas en el piso de que todo tiene que ser incluyente. Todo tiene que ser... Ay, me va a morir. Políticamente gracias. Correcto. Todo tiene que ser amigable con las minorías. Todo tiene que ser que no ofenda a nadie. ¡A nadie! Es que la neta ya parecemos... Pues a falta de otra palabra parecemos hippies, güey. Todo mundo amoroso. Entonces no hacemos nada, mejor nos mantenemos neutros y no hacemos nada. Así es. Ahora. Porque todo el mundo se ofende de cualquier cosa. Exactamente. O sea, ya nada les gusta. Y como decía el presidente Peña, ya ningún chile les embona. Nada les pinches vergas parece. Todo está mal. Porque todo tiene que ser incluyente. Todo. Güeyes, neta, cabrón. Me tienen podrido con la inclusión. Me tienen podrido de que todo tiene que ser gay, con que todo tiene que ser de negro, todo tiene que ser lenguaje inclusivo, todo tiene que... Ya, me tienen hasta los pinches huevos. Entiéndanlo de una buena vez, gente. Nadie es mejor que nadie. Todos somos seres humanos con una chingada. No, y lo peor es que lo forzan, ¿no? Y forzado. O sea, lo están haciendo en todo momento. O sea, a lo mejor y puedes hacer como una, ¿cómo le dicen? Una mención, ¿no? Pero bye, no es de a huevo, o sea, no es de a huevo que seas incluyente. No, exactamente, y luego tienen que poner personajes, mira, esto. Personajes. A ver, aguántame, o sea, aquí hay un detalle muy importante. Un caso de estos de inclusión, entre comillas, fue el caso de Linterna Verde. Linterna Verde, ser un güey que ya estaba casado con hijos y con familia y de buenas a primeras la gente de DC Comics para ser incluyentes lo hace gay. O sea, ajá, eso está forzadísimo. No es lo mismo, sí. No es lo mismo, por ejemplo, que en el caso... Que naciera siendo por ejemplo, gay. El caso de Ellie de The Last of Us, ¿no? Que ya estaba concebido como un personaje de la comunidad. Ahí sí, ni por dónde. Exacto. Ni por dónde le hacemos. Uh-huh. O sea, ese uh-huh. es el punto ahí, ¿no? O sea, hay personajes que ya sí. sabes que son... Y que a nadie le importa. Porque al final de cuentas, eso es lo último que nos debe de importar. Un buen personaje. Sí, espérame, Carlangas. Un buen personaje es buen personaje porque cumple una serie de características. Y la condición económica, el color de piel, la orientación sexual, el género, lo que tú quieras, no tiene absolutamente nada que ver para definir un buen personaje. Un personaje está definido por sus características de valentía, de ser audaz, de ser de ser inteligente, de ser fuerte, de tener cordura, las cualidades que sean, ¿no? Pero que en conjunto destaque sobre el resto, ¿no? Eso es una. Y además que tenga una historia que te enganche. Si no hay una historia que te enganche, podrá ser lo que sea, entonces el personaje no sirve. Y eso es lo que ha pasado. Han querido hacer personajes incluyentes, pero nomás no les funciona. ¿Por qué? Porque las historias no enganchan, no interesan, no importan. La gente no las compra. ¿Por qué? Porque quien las escribe, ¿qué es lo que pretende hacer? Ah, pues quiere imponer una agenda para querer decir, ¡ay, soy incluyente! ¡Mírenme! ¡Soy incluyente! No, no funciona así el mundo. Y el pretender hacer los personajes así, a huevo incluyentes, a huevo un personaje que no es gay, hacerlo gay, a huevo, personajes que son blancos, hacerlos negros, para ser incluyentes, pues digo, ahí ya creo que estamos mal, ¿no? Desde un principio. Pero bien, bien sí. mal. Por ejemplo... Porque además los personajes que nacieron negros no los vamos a cambiar. Ah, no, si sea, lo haces al revés, ya se arma el... Eso sí los cambias, imagínense el hecho... Bañamos a Toki con cloros y aquí nos cae el reverendo Jesse Jackson, ¿eh? No, sí, no, bien, resucita... Martin no Luther sé. King, güey, y Malcolm X, güey, y nos crucifican aquí, ¿eh? Nos crucifican por bañar a Toki sí, en no Clorox, ¿no? Se hace blanco y era negro y eres blanco. Sí, y no nos la acabamos nunca con el toquillo, ¿no? Sí, eso está peor. Qué casualidad. Entonces, al revés sí se puede, pero al revés no. Entonces estamos hablando que los progres, una bola de hipócritas que ni siquiera juegan videojuegos porque ni siquiera les importa. Porque lo único que les importa es difundir sus ideologías y sus conceptos piteros y bananeros. Porque en el fondo, en el fondo, ellos son los más racistas, ellos son los más homofóbicos, los más excluyentes. En el fondo. Y eso es algo que no quieren oír porque no les gusta oír. Cuando algo te ofende, o sea, como dicen, te lo tomas personal, así muy, muy cañón. Pues es evidente que pues algo traes, maestro, porque pues no, tampoco. O sea, una cosa es que lo sientas... Así como que digas, no, pues esto sí estuvo gacho como la indirecta. Uh-huh. Y otra cosa es que digas, no, me lo dijo a mí, ¿no? O sea, exacto. No. Pero la gente se ofende con todo, ¿no? Pues, todo. Ahora, aquí la cosa es, me parece hasta cierto punto, pues medianamente grave, ¿no? Porque el problema es de que ya se están metiendo uh-huh. en los juegos. Y en los juegos hay una declaración que era lo que comentaron en el bloque pasado. No sé si la supieron ustedes, Tokiji, Dobeki, de que dijo Neil Druckmann. De que en Naughty Dog somos un estudio completamente progresista. Ya no nos importa que los juegos sean divertidos. Nosotros ya nos guiamos por líneas morales. Por la inclusión y la diversidad. Háganme ustedes el chingado favor, ¿no? Y ante esa declaración que dijo ya hace algunos meses, tuvo respuesta de... Entonces todavía era presidente de Nintendo de América, Reggie Fils-Aimé, el gran amigo de Tokiji. Y Reggie dijo, si haces un juego que no es divertido, vamos, hombre, entonces ¿para qué estás haciendo juegos? Los juegos se hacen para divertirse. Si quieres llevar una agenda, pues usa otros medios, pero los juegos son para eso, para justamente sacarnos toda esta mierda de lo políticamente correcto. ¿Cómo la ven, muchachos? Exacto, ¿cómo la ven, muchachos? O sea, pues a ver qué opinan mis compañeros. Yo estoy totalmente a favor de que las cosas pues se hagan como quieres. O sea, no tienes por qué adecuarte a nadie, a nada, ¿no? O sea, a ver, es mi juego, yo lo desarrollo como se me pegue la gana, y si quiero que los elefantes sean rosas y midan 10 centímetros, pues no, vale. a ver, tiempo, a ver, Domeki, no, ¿quieres comentar algo, Domeki? Ah, bueno, me decía que Toquillo primero, pero ya. Bueno. Ah, porque es negro, sí, sí, primero bueno, Toquillo porque es negro, ándale, hay que ser incluyentes. Bueno, está bien, ya, comento. Bueno, creo podría manejar dos puntos aquí. Lo primero que mencionaba, lo de lo volverse incluyente, han cometido una serie de errores en el hecho de buscar eso. Se me hace como algo incoherente, porque descomponen todo, distorsionan las cosas. El hecho de montar algo que no va ahí dentro del ambiente distorsiona todo. Por ejemplo, lo vi con un ejemplo clarísimo: los Cuatro Fantásticos. Ah, cierto. Volvieron incluyente a Antorcha Humana, trataron de hacer que la otra, la Mujer Invisible, fuera hermana adoptiva, y ahí ya todo se hizo un merequetengue, que la película ya sabemos fue un fiasco. Totalmente. Eso fue una de las tantas cosas. Ahora, otra cosa, no siento que sea en su búsqueda por la inclusión han perdido de vista muchas cosas más importantes, ¿no? No es necesario que haya algo de cada cosa para que las cosas sean buenas, ¿no? Simplemente se tienen que hacer bien. No importa si lleva negros o no lleva negros, si lleva de la comunidad LGBTXYZ o no lleva. Simplemente se tiene que hacer bien las cosas. Y ya lo demás se tiene que ir dando de forma natural. El hecho de forzar todo muchas veces lleva las cosas al traste, ¿no? Y ya lo hemos visto. Pero no sé qué está pasando en estos años, de un tiempo para acá. Toda la realidad es otra. No sé por qué gobiernos han optado por hacerle caso a estas minorías, darles tanto poder. No sé, todo es raro, ¿no? Yo siento que la realidad ha cambiado mucho, se ha vuelto muy, muy drástica en estos tiempos. Esas son mis opiniones al respecto. ¿Tú cómo ves, Tokis? Ay, güey. Te ofendiste por negro. Perdón. No, al contrario, ¿para qué? No ser influyente, o sea, no es tanto de que el problema que ahorita están haciendo cosas como para caerle bien a todos, o sea, ponerle chile a embonar, pues, para que pueda embonar todo bien, todo perfecto, como la tuerca al pinche tornillo, ¿no? Que yo, sea negro, no significa que, pues, me ha tocado cosas racistas, la neta, soy sincero, acá en Estados Unidos, sea por latino o sea por mi color de piel, aquí mis compañeros me entenderán. Bueno, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Lo de que Toquillo es negro es broma, ¿eh? O sea, para que no se vaya a malentender. Sí, es broma local. Es más, yo con mi bronceo de taxista soy tan prieto como Toquillo, ¿eh? Así de esos, ¿eh? Así de esos, con mi bronceo de taxista. Esto es morenazo. Nada más chequen el bronceo de taxista. O sea, estoy cabrón, güey. No, y no han visto. Pero no, Toquillo sí lo discriminan por latino. O sea, pero sí son los pinches gringos, son así de mierdas, ¿no? Así literalmente. Pero, ¿cómo les digo? O sea, no, me ha tocado, digo, en vivirlo en carne propia, que me escupan en la cara. Me ha tocado que pues yo reclame a esas personas, y porque son, pues, americanas o con lo de color de piel más blanca que un servidor. Te denigren bien cabrón, ¿no? Porque pues igual la raza blanca o por decirlo así, morena de este lado, es menos, o latina. por eso luego esos blancos abusan. Pero también no creo que sea influyente de que uno, por ser es que luego también hoy en día, si uno le ataca ahorita más hoy en día, que si está lo del este cuate del que está Donald Trump. Exactamente, de Donald Trump y el cuate que mataron apenas, ¿no? Y por eso ahorita, sí, si tocas algo de eso, güey, ¡pum! La mecha se prende en internet y en todas partes, güey. Incluso en vivo, porque aquí luego otra vez pasó algo y un moreno, no sé qué, me pidió dinero y no le di nada de dinero. Pues, güey, está sano, trabaja, cabrón. Y me dijo, ah, tú eres de esas personas. Digo, ¿personas de qué, güey? O sea, yo llevo los audífonos, pero yo tenía abajo el audífono. Digo, ¿personas de qué, güey? O sea, perdón, ¿personas de racista, güey? Claro que no soy racista. ¿Ha tocado a personas así? Planeta, pues no tengo idea. Le digo, no me ofendí para nada, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí la vivencia es otra cosa. Y que pase y que influencien, ahora pongan películas, videojuegos, todo eso, para caerle bien a todo mundo. Pues a veces lo veo bien y a veces lo veo mal. ¿Por qué? Porque en la cosa de, güey, le quiero caer bien a todos, que sabe qué, esto, el otro. Pues, literalmente, si no haces un juego bien y bonito, como lo acaba de decir Sensei, ¿para qué hago un pinche juego? Entonces, si creo que voy a hacer un juego respetando las normas normales, valga la redundancia, pues sale un juego hermoso, sale un juego chingón. E igualmente, si haces un juego chingón de la misma forma que lo que está viendo Last of Us, con esa chica, y es un juego vergas, güey, pues la neta, perdón. El juego va a hablar por sí mismo. Cierto, güey. Cierto, entonces no puedo criticar tampoco una cosa de esta área y de una cosa por no ser negro y por una por ser blanco. Entonces no creo que haya tanto pedo ahí. El chiste aquí es la comunidad, creo. Exacto. Que está, creo, y menos la comunidad LGBT, perdón que lo diga, discúlpenla de todo esto, ellos ni se meten, es lo que están afuera de eso, la gente que está afuera, ok, que para caerle bien a ellos, voy a hacer este tipo de cosas para que ellos, pum, pum, pum, pum, esto y eso. Ellos ni nada que ver. Ellos lo han dicho, o sea, la gente que estamos dentro de ese tipo de tema, de la comunidad LGBT o del otro lado, no me entienda mal, es porque, pues, estamos aquí, la gente que se siente ofendida es, creo que la que está afuera de todo esto. Familiares o esto, para que no ofendan a la otra parte. O sea, no creo que pase todo eso. O sea, yo creo que eso no está tan mal y no está tan bien, pero eso también de caerle bien a todos, pues creo que está cabrón, la neta, buscar la forma de... Y antes de irnos al corte, les voy a decir un ejemplo de inclusión, y inclusión que salió bien, porque una cosa es la inclusión bien hecha y otra cosa es la inclusión mal hecha. Inclusión mal hecha es cuando tienes un personaje de unas características y para que cuadre en otra, en una minoría o algo, lo modificas para poner contento a alguien, ¿no? O a algunos. Una inclusión bien hecha es cuando concibes a un personaje tal cual y lo logras llevar a buen puerto. Eli puede ser un caso en The Last of Us. ¿Y saben cuál otro? Hablamos de la semana pasada. Ya no me acuerdo. Ups, maldito Alzheimer, lo odio. Miles Morales. Miles Morales. La historia de Miles Morales, créanme, es una historia del universo de Spider-Man que está, pero perfectamente bien estructurada desde el principio. Y que embona perfecto en el multiverso de Spider-Man. Ahí sí. Miles Morales es otro tema aparte. Y yo ya ni siquiera lo veo como inclusión, porque la verdad lo hicieron muy muy natural, quedó muy muy bien el argumento de Miles Morales. Entonces embonó perfecto en la historia y aparte es un personaje carismático. Eso es lo que tienes que lograr, que sea carismático. Pero bueno, tenemos que irnos a corte, ya vamos atrasaditos. Vámonos con más temas de Metal Slug. Metal Slug 3, Tokiji, Metal Slug 3. Y otro tema de Metal Slug 4. Tenemos Into the Cosmos, es lo que ya venimos escuchando en este instante. Es el tema este de los aliens. Y luego escucharemos The Sin, A Hard Battle, que es el tema del GTA.

preocupado por la educación infantil y la paz mundial, trajo para ti esta cápsula informativa. Si quieres saber cuántas plumas tiene un pato, sigue sintonizándonos. Radio. Son las 9:52. Ya regresamos aquí a los Cholofinos. Gracias por la sintonía esta noche. Pues Kojima. Pero antes de Kojima, tenemos mensajes del público, Domeki. Así es, por ahí vamos a saludar a quien está participando un poquillo. Por ahí saluditos a Iván Leal, que opinó por ahí, que dice que no se puede confiar en las críticas en su totalidad, ya que las críticas reales, hay críticas reales y hay críticas pagadas. Entonces, para saberle, ¿no? También nos comenta que la generación de padres actualmente, bueno, se está pasando por una generación de padres que complicado, que no quieren pasar tiempo con sus hijos y que se ofenden por cualquier cosa. Pues ahí saludos al robótico, que dice que el juego, que coincide con usted, Sensei, que las cosas son como un juego, que son para divertirse. Claro. Por ahí Chrisom Saika, La panta Saika, sí, la comadre Saika. ¡La comadre! Dice, así es, ya ven que ahora, irónicamente, tu color de piel y orientación sexual lo es todo. Si no es lo que ellos quieren, ya es cuando te tachan de racista, homofóbico, etcétera. Cierto. Slayer por ahí, saludos, dice, juegos con buenas historias son menos del 5% del total. Iván Leal nuevamente nos comenta, dice, algo que el Sensei acaba de decir y es una realidad total, el racismo es políticamente correcto. En lo políticamente correcto, sí, de acuerdo. Por ahí nuevamente Saika, dice, coincide con Iván Leal. Dice que ahora empieza el tema principal. No, espérense, ahorita, espérense. Aguanten esas carnes. Sí, así es. Las carnes todavía no están hechas al horno, espérense, aguanten. Ahorita, aquí viene lo bueno, sí. Jóvenes. Sí, es por ahí nos saluda Temari, que ahí ya le salieron los corazoncitos en los ojos con los temas de Metal Slug. Óyeme. Y no, ya por último, Iván Leal dice que como está el dólar para la fecha de lanzamiento, pues a ver cómo le va a tocar dar un riñón para completar. Y dice que igual lo de la Afore para lo... Yo imagino que para lo de Play 5, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Esos son algunos comentarios. Quiere pasar a vender los terrenos de la abuela, güey. Sí, va. Sí, pero bueno, como diría Jack, vamos por partes. Pues ahorita vamos al tema que menciona Sensei de Kojima. Kojima Senpai, ese. Kojima Senpai. Bueno, ¿qué pasó con Kojima? Bueno, resulta ser que ya por ahí empezó a surgir un rumor. Bueno, ni tan rumor, ¿no? Porque pues... No, de hecho, ¿quién sabe? Porque... Mira, dicen que cuando te descubren en una cagada, lo primero que debes de hacer es negarlo absolutamente todo, aunque te estén viendo. Mira, aunque te la estén metiendo, tú di que no te la están metiendo. Así, sí, tal cual. O sea, siempre tienes que negar todo. Siempre. Siempre. Y bueno. La cosa fue que se reveló por ahí una información de un blog llamado Gameblog, en el cual resulta que se reveló, o bueno, se dio a conocer una filtración en la cual la causa por la cual la gente de Konami rajó a Hideo Kojima, ¿sabes? Que lo mandaron a la verga. La razón fue, ¿se acuerdan de aquel demo de PT que salió y que ya lo quitaron de... Lo quitaron de las... De hasta te lo borraban de la consola y no sé qué rollo, este demo de Silent Hill, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí, así es. Bueno. Resulta de que este demo, y que iba a participar por ahí Guillermo del Toro, además. Pues resulta de que todo apunta a que Kojima lo hizo con presupuesto de Metal Gear Solid 5, que se acababa de retrasar por aquellos años, y que además todavía ni siquiera terminaba. Eso provocó, agarró un equipo en secreto, que eso que está prohibidísimo ahí en Japón en los estudios, se considera algo muy desleal, y los japoneses pues no se andan... Sí, y no se andan con chingaderas. Entonces, pues dijeron, señor Kojima, pues pues va a chingar a su madre, porque pues sí, se pasó de lanza y pues se va a ir a chingar ahora a su sí madre. Ahora sí, ¿no? La metieron. Pues lo agarraron como al tigre de Santa Julia, nuestro Kojima Senpai. Y pues, como ustedes recordarán, la gente de Konami se portó muy mierda con Kojima. Justificada o injustificadamente, ustedes véanlo como quieran, ¿no? Da lo mismo. El asunto es de que pues ya sabemos que luego Kojima Productions terminó dejando Konami, se convirtió en un estudio propio y ahora trabajan con Sony directamente, ¿no? El asunto es de que todo esto ocurrió justamente con el tema de Konami, ¿no? De que agarraron lana de otro presupuesto para sacar un proyecto personal de la gente Kojima Production, y eso a los directivos de Konami no les gustó nada en absoluto. ¿Por qué? Porque sintieron que se los habían saltado, ¿no? Y pues, bueno, políticas internas, así son los negocios, y pues si tú tienes que respetar reglas y te valen madre, pues bueno, tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Sin embargo, ante esta nota, pues resulta de que ya Kojima Productions dio a conocer que, pues, ¿saben qué? Pues les queremos informar que, pues, esa noticia es falsa, que no es cierto, que es mentira, que nosotros no hicimos eso y que no estén chingando a los de Konami, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Es que también tenían que dar su opinión. Ah, claro, claro. Como dije al principio, Carlangas. Si te la están metiendo y ya te vio tu vieja, pues tienes que decir, no, mi amor, no me la están metiendo. No, mi amor, mi cielo, no es eso. O sea, tú tienes que negarlo todo, ¿no? Y es lógico que lo van a negar, es lógico. Sería muy estúpido que salieran, ay, no, sí, nos robamos lana del presupuesto Metal Gear Solid 5 para hacer PT. ¿Qué crees que, si admiten eso, tú qué crees que le van a decir en Sony? A ver, cabrones, a ver, sí. A ver, ¿dónde está todo el...? A ver, les voy a auditar todo el presupuesto de Stranding, cabrones, a ver qué pedo. O sea, obviamente lo van a negar, güey, es obvio que... Si fue cierto, lo van a negar. Y si fue falso, pues ya lo desmintieron. ¿Ustedes qué opinan? A ver tú, Carlangas, que estás bien ansioso, venga. Pues mira, aquí el detalle es... mi opinión es que ese cuate pues ya lo tenía... Pues ya lo tenía hasta el cuello, ¿no? Totalmente toda... Todo este tipo de problemas pues se le vienen encima, no saben cómo reaccionar y pues obviamente lo primero que haces pues por instinto es negarlo, ¿no? Negar las cosas, pero obviamente, o sea, la realidad es que ya le cayeron y no dudo que tengamos por ahí alguna noticia después de que pues le cayeron legalmente, ¿no? Y ahí sí va a tener un problemón, pero pues ahora sí que del tamaño de su prestigio. Porque ahorita, pues, es un ataque, es una defensa, son dimes y diretes, no hay nada, ¿no? Pero cuando aparezca algo legal, pues, ese va a ser el pequeño problema, ¿no? Puede parecer, ¿eh? Pues sí. Al final de cuentas, pues ya los hubieran demandado, ¿no? Tanto caso. O a lo mejor se portaron buena gente, pero bueno, ya veremos. A ver, ¿quién se avienta su opinión al respecto? Tokiji. Ok, yo creo, el negro. Okay. Tú, negro. Yo pienso que él empezó a agarrar billete porque ya no lo pelaban. ¿Sabes qué? Tienes un cierto límite de presupuesto, güey. No puedes agarrar más, carnal. No puedes, ¿cómo se llama? Elevarte del precio de que estamos propuestos para el videojuego. Kojima pensó, chingue su madre, o sea... Yo quiero más, quiero meterle más al juego. Es un gran juegazo, la neta es un gran juegazo. El Phantom Pain sí, juegazo. Pero ahí está el problema. Cuando hay reglas en un trabajo, hay reglas en un... Si las hiciste para romperlas, güey, está bien, pero si hiciste algo bueno. Porque, ok, si agarraste, hiciste algo. Pero, siendo bueno o malo, no importa. Perdón si me muerdo la lengua. ¿Por qué? Porque, pues, Porque yo soy de las personas de que, güey, a veces echo la mano a una gente, ok, te cubro, güey, no hay pedo, güey, chingue su madre. Y lo echo en carne propia, güey. Te cubro, güey, no hay bronca, tú cállate la boca y no pasó nada, güey. El pedo que con este carnal le confío algo a alguien y esta persona va y raja leña, güey. Entonces yo no puedo confiar en una persona, a lo mejor este güey confío en una persona y este güey va y ok. Ya sé quién nos dijo una otra persona, güey, esto nos dijo, güey, y que tú se agarraste dinero tal cosa. o incluso en el mismo presupuesto sale de que, mejor, oigan, aquí nos falta dinero de este pinche juego. Nos falta dinero de esta caja, güey. ¿Qué pasó en esta caja, cabrón? O sea, ¿qué fue ahí? No está el dinero de la caja, güey. Entonces, güey, entonces, si tú y yo pusimos la micha, güey, entonces no puedo en apoyarte en algo que, pues, ya, o sea, el pan ya está hecho, güey. Y está súper mega chingón horneado, güey. Ya salió a toda madre. Pero en la otra parte, el pinche pan salió medio chumbescado, güey. Te salió medio acá. Entonces creo que más o menos creo que va por ahí la cuestión de Kojima Production. Digo, el juegazo es un juegazo, güey. No importa qué, no importa cómo, pero es como el pan es un pan chingón, güey. O sea, ajá. A eso vamos, ¿no? Y esa es mi idea más o menos que creo que pasó con Kojima Production. Y yeah. Bueno, es que no es gran examen. Hay una pregunta muy buena que es Iván Leal. Si PT era un proyecto ilegal o proyecto no autorizado, ¿cómo es que llegó a la Play Store con la autorización de Konami? Wow. Aquí la cosa es de que usaron un pseudónimo de un desarrollo llamado 7880 Studio. Usaron este pseudónimo y ellos agregaron el logo de Konami. Entonces, ahí está como que la cosa medio me... Pudo haber sido de que a lo mejor le hayan dicho, ah, pues vamos a subir algo de un demo de tal juego, de Metal Gear o no sé. Y a lo mejor salieron con eso y eso fue lo que por ahí se pudieron de haber dado cuenta, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no será que le plantaron un cuatrote? A lo mejor que le plantaron un cuatro, puede ser. Sí, es que eso es lo que también yo pienso, porque pues tampoco está tan fácil. O sea, no es lo mismo filtrar información a querer ver si, pues a ver si lo corrompemos y le damos. Ahora que lo dices así, también tienes razón. Parecía que le montaron un cuatro. ¿Tú cómo ves, Domiki? Podría ser. No suena descabellado el asunto. Ahora, hay que recordar que dentro de una industria siempre hay quien te quiere volar el puesto, ¿no? Ah, no, entonces, sí. Podría. Y en Japón, sobre todo, ¿Vale? Todo tiempo. Ajá. Entonces, por ahí, tal vez estaban esperando un errorcillo de Kojima y dijeron, no, pues aquí es el momento, pelas, vas para afuera. Sí. Igual hay otra teoría, ¿no?, que le estaba comentando hace un rato ahí, por haber la idea de los compañeros, es que Kojima pudo haber dicho, pues yo tengo aquí influencia en Konami, casi Konami soy yo, entonces, ¿saben qué? Voy a agarrar este dinerito, luego se lo repongo. No se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Al fin yo les causo más ganancias, entonces no hay pex, y entonces tomó el dinero y hizo lo que hizo, ¿no? Ahora, por ahí también habían preguntado, igual Iván Leal me parece, que qué había salido primero, si Phantom Pain o el PT. Fue primero PT porque pues retrasaron Phantom Pain por aquellas épocas. Phantom Pain salió en el 2015 y PT salió en el 2014. Entonces se supone que estaban a la par, el desarrollo se estaba haciendo de Phantom Pain y también estaba haciendo PT. Y sí, fue por otro estudio, como mencioné, el Sensei, pero pues era todo bajo mando de Kojima, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, medio, está escabroso, ¿no? Sí, ese es exactamente lo que iba a mencionar. O sea, al final de cuentas, no tenemos a ciencia cierta lo que pasó. Todos son declaraciones de un lado y del otro, ¿no? Vamos a tener la duda, yo creo que eternamente. El chiste es que, pues, ahora con las actuales declaraciones que se hicieron, nos podemos formar un criterio, nos podemos dar una idea de cómo estuvo el asunto, ¿no? Y entre haya sido una cosa o haya sido otra, pues estuvo cañón. Ahora vemos por separado Konami y Kojima Production sacando ahí sus desarrollos, ¿no? Sus juegos. Sí, sí, claro. Está interesante. Nos queda un minuto, Bueno. Si quieres tú, Sensei, no sé. Bueno, si quieres, lo terminamos en el siguiente bloque, el comentario, porque ya tenemos que irnos con la cápsula cholofina que les preparamos con mucho cariño, sí, el Toquillo. Sí. Hoy les vamos a hablar de Metal Slug. Les vamos a hablar de Metal Slug, juegazo de la placa Neo Geo MBS, pero ¿qué tal si escuchan la cápsula? Que la grabamos 7 veces y esto fue lo mejor que nos quedó. Así que bueno. Metal Slug. Lo siento, jóvenes, lo siento. Esta es nuestra cápsula cholofina de esta semana. Disfrútenla. Es de Metal Slug. Estos son los cholofinos aquí atrás de Nexus. Ya volvemos. Regresamos. Metal Slug es un shoot 'em up realizado originalmente por Nazca Corporation y lanzado por primera vez en el año 96 para la placa Neo Geo, placa que tuviera una vida útil de casi 15 años en los salones arcade y de la cual ya te hemos hablado anteriormente en Los Cholofinos. La historia se desarrolla a partir del hipotético año 2008, donde un grupo paramilitar debe de detener los intentos de golpe de estado que pretende el general Morden, líder de la armada rebelde, quien es antagonista de la serie. Sin embargo, en secuelas posteriores, los enemigos, en lugar de ser militares, pasan a ser alienígenas, zombies y otros monstruos, como lo vemos a partir del Metal Slug 2 y Metal Slug X. En el año 2000, Nazca fue absorbida por SNK, quien desde entonces tiene todos los derechos de la propiedad intelectual. Justo en ese mismo año lanzaron Metal Slug 3. Metal Slug es una saga que tuvo 5 entregas en la placa Neo Geo, sin contar Metal Slug X, que está basado en Metal Slug número 2, pero con mejoras técnicas y que además se considera el mejor de la serie. En el aspecto técnico, Metal Slug es una de las sagas que más explotaron el poder de la Neo Geo MBS, una placa que fue lanzada al mercado en el año de 1989 y que estuvo vigente hasta el 2004. Ya que al tratarse de un sistema que no podía generar fondos, estos debían ser formados por sprites gigantes que ocupaban todo el alto del display y que, encadenado uno junto a otro, daban ese efecto de fondos. Cabe mencionar que en Metal Slug, los fondos y los gráficos casi no se repiten a lo largo del juego, motivo por el cual fue muy difícil portar a formatos caseros como la PlayStation, al cual le costaba mucho trabajo procesar tantos cuadros animados sin sacrificar los tiempos de carga, los cuales eran bastante largos. Esto no ocurría en la Neo Geo AES, que era la versión casera de la Neo Geo de arcade, ya que pues prácticamente era el mismo hardware. Metal Slug es sin duda, junto a Tekken Fighters, una de las sagas más emblemáticas de la placa Neo Geo de SNK, y que seguramente en más de una ocasión provocaba que regresabas a tu casa con las tortillas bien frías. Actualmente, Metal Slug es un título que puedes jugar en diferentes compilaciones que han sido lanzadas en formatos caseros, así que no pierdas la oportunidad de unirte a Marco, Eri, Fio y Tarma en esta gran aventura. Sigue escuchando Los Cholofinos aquí en Radio Anime Nexus. Mission complete. Y no te dejes mover. Los Cholofinos ya vuelven. Hola, queridos choloídolos, aquí estamos de regreso con más de los cholofinos aquí a través de Nexus. Pues bueno, ¿quién tenía pendiente de comentar al tema pasado, el de Kojima? Carlangas, dale rápido, Carlangas, para ya pasar a las noticias de la semana, noticias frescas. Venga, pues no, nada más era eso, para cerrar esta nota del bloque anterior, era eso, decir, pues del señor Kojima, pues se sintió inamovible, intocable en su empresa, y el señor pues obviamente no da el ancho y está deshonrando, vaya, los japoneses, porque pues el que sabe de honor en Japón sabe que hasta se aplican pues casi muerte cuando te descubren que hiciste algún robo. O sea, no quiere decir que no roben, pero digamos que su dignidad se ve afectada y este señor le valió gorro. Pues bueno, así la cosa con Hideo Kojima. Igual no deja de ser un chingón ni Hideo Kojima. No, la verdad. No, es un cuate que la verdad, la verdad que aquí sí le cromamos el riel. Y pues que. Yo la verdad sí. Kojima. Kojima Senpai, llámate. ¡Ya! Como diría Don Ramón, ¿qué pasó? Yo le voy al Necaxa. Ay, Diosito santo. Bueno, ahora no llegó el Rojas de la Barda, ¿verdad? No, Lupe cuando llegó bien madreado del trabajo, me estaba diciendo. De que una disculpa, no alcanzo a llegar. Ánimo, Lupe, ánimo. Chale ganas. ¡Ánimo, güey! ¡Tojo, Lupo! Por cierto, noticias de la semana. Tenemos varias por ahí. Tenemos algo del Tokyo Game Show que se va a hacer online, el Tokyo Game Show. Y ahorita les comentaremos de eso. Pero primeramente resulta de que, ahora sí, aquí viene lo bueno, jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó? Caray. ¿Qué fue lo que pasó? Se desmayó. Ah, pues resulta de que los pendejos de Amazon México se les filtró el precio del PlayStation 5 y la fecha de lanzamiento. Ojo. Se está comentando de que la imagen posiblemente sea fake. O sea, pero... Ok, ha sido manipulada la imagen. Sin embargo, esta fue una captura que hizo la gente de Atomics en su sitio web. Y eso ya... Así que digamos que ya podría tener ahí como que cierto toque de credibilidad. Entre comillas, ¿no? Porque también igual puede ser un periodicazo, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que el día de hoy se reveló... Error, filtración, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el precio de la PlayStation 5 y su fecha de lanzamiento para nuestro país. El precio de Amazon para la PlayStation 5. Vamos a la línea de las cifras. Toquilli, ¿cuánto das? ¿Qué nomás? ¿Cuánto le das? Sin IVA y sin pasarse. Sin IVA y sin pasarse. 25 mil pesos. ¿Tú, Domeki? Ah, su mecha. Yo creo que como... Como 15 mil pesos. ¿Tú, Carlangas? Yo también le doy unos... Es más, yo soy un poquito más para arriba. 17. Domeki, pasa y atírale al precio. Le atiraste, cómo no. 15,999. Era sin IVA y sin pasarse. Entonces Domeki fue el que estuvo cerca. 15,999 pesos. 15,999 pesos es lo que va a costar el PlayStation 5 en nuestro país. Aparentemente. 16. Vaya, 16 lucas, pues, para acabar pronto, ¿no? 16 mil lucas. Entonces está tacanijo. No, la neta, híjole, no. La fecha de lanzamiento sería el día de la revolución, es decir, el 20 de noviembre de 2020. ¿En qué cae el día 20 de noviembre? Cae en viernes, ¿no? Un jueves. No sé, pero siempre cae entre semana. Es después de Black Friday. Es viernes. Antes, una semana. ¿Sí es viernes? Sí, el Black Friday es el 27, o sea, va a caer una semana antes del Black Friday, según Amazon. Nada más como dato adicional, se filtró también el costo para los que lo pensamos comprar con tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses, sería con mensualidades de 1,353 pesos con 25 centavos. ¿Dijiste 20 de noviembre? 20 de noviembre, sí señor. Sí. ¿Sí cae viernes? Sí, cae viernes. Exactamente, cae viernes. Sony no ha confirmado nada, todo aparentemente sería una filtración, habría que esperar a que Sony lo esté ya dando como oficial. La verdad... No creo que vaya a vender mucho de inicio. Pero es que sabes que el dólar nos la parte, Santa. Siendo honestos, si pones a la gente que compra juegos cada mes a ahorrar en esos meses para comprar la consola, la van a comprar. Ah, no, sí, claro. Pero la verdad es que, mira, yo tengo dos teorías, porque también es cierto de que el Xbox One Series X sale mucho más barato, ¿eh? Claro. Entonces ese va a ser el tema, ¿no? ¿Por qué te vas? Por algo, por el Xbox One Series X, que está más vara y que te ofrece casi lo mismo. Claro, las exclusivas, ¿no? ¿Verdad? Pero te ofrece esa experiencia, una experiencia semejante, o te la dejas caer con un software que, bueno, con un hardware que con esto te puedes comprar una PC gamer, ¿no? De medios pelos. Y de medios. O de más pelos que lo del propio Play 4, ¿no? Entonces, ahí como que ya eso va a estar medio, dicen en Colombia, medio maluco, ¿no? Ya eso ya está medio feo, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto vaya a ser viable que lo saquen ese precio en nuestro país. Claro, el sector de alto poder adquisitivo pues no va a tener ningún problema en adquirirlo. Así que pues bueno, ¿no? Los clase medieros para acá, o sea, Sedomeki, yo, nos la vamos a pelar. Toki, pues él está en Estados Unidos, tú lo pagas en dólares. Pero como a ti no te afecta si baja o sube el dólar, entonces pues contigo no hay tanto pedo. Toki, yo creo que va a ser más fácil que lo consiga que nosotros, ¿eh? Así de esas. Es más, vamos a tener que hacer como una triangulación. depositarle a Tokiji. Ajá. Que Tokiji nos lo compre y nos mande la consola. Sale más barato. Oye, fíjate que sí, ¿eh? Sí, porque. Ni modo, Tokiji, ahí te va la lana, nos lo compras y lo mandas de allá para acá. Y sirve y no sale con las consolas de día uno. Sí, ¿eh? Porque. Es que, vamos a tener que hacer eso. Es que parece que te meten la mano en la cartera, en la cartera, güey, y te sacan los billetes. Güey. Parece que te bolsean bien machín con los lanzamientos. Ahora, yo les voy a decir una cosa, ¿eh? A ver, gente, me voy a ir muy grosero, pero no sean estúpidos, no se la compren de día uno. Por dos razones. No, sí, uno. No, jamás. Uno, por dos razones. Uno, no le va a pasar como este puñetas de Carlagas. Si se las compra de día uno y siempre le andan fallando. Una. ¿O no, Carlangas? Perdón por burlarme, Carlangas, pero es que sí. Y no una, dos veces le ha pasado a este güey. Bueno, esa es una. La otra. Si se compone esto del COVID y se normaliza la producción de fábrica, seguramente va a bajar el dólar algo. Que no creo, pero pues hay que tener fe. Tú chinga tu madre, güey. Ya sé que ibas a decir viva AMLO, güey. Que chingue el peje, que chingue la basura socialista. Bueno, basura. Sí, que chingue su madre el Morena, la izquierda y todo. Putos todos. Por su culpa estamos jodidos así. Por su culpa el PlayStation va a salir carísimo. Pero bueno, el punto es... Ah, pero la esperanza. La esperanza es la que nos tiene con bienestar, ¿no? Según el gobierno, tan idiotas, pero bueno. Una nueva esperanza. Sí, ¿es Star Wars o qué, cabrón? Bueno, sí, por eso. Ya, yo veo aquí las miradas de pistola de Domecq y Toquí que votaron por Andrés Manuel. Lo siento, cabrones, pero pues... Ya, bueno, dame que ya se arrepintió. Toquí, está con mano de la reguera que dice: sí, necesitamos un cambio verdadero. Y que le dice a la Mecha: ¿y de dónde vives? Ah, en Los Ángeles, de hace 13 años. No, pues allá estás con madre, ¿verdad? No sé. Así está Toquí. Así está Toquí igual. Pero bueno, dejamos la política de lado porque también estamos hartos de hablar de esa pendejada. Si la cosa llega a mejorar con el tema del COVID, pues no dudaría que llegase a bajar un poco el precio. Y ahora, si las ventas no son tan buenas, posiblemente vaya a terminar bajando el precio de la PlayStation 5, ¿no? Uh-huh. Y que le apuesten a vender servicio en lugar de vender el hardware como tal. O a menos que sea una especulación de Amazon. O sea, pueden ser varios factores, ¿no? El asunto es de que, pues espérense al menos unos 6 meses a un año para comprar la consola. Fin. No le den más vueltas. Sí. Por cierto, bueno, está ahí la cosa con PlayStation. Juegos, esta es una breve, muy muy breve. Los Games with Gold para Xbox del mes de julio. Ya lo reveló por ahí nuestro buen Mayor. Si es Mayor Nelson este cabrón, bueno. Aquí van rápido. Del 1 al 31 de julio podrán conseguir WRC8 FIA World Rally Championship. Y del 16 de julio hasta el 15 de agosto podrán conseguir el juego de Dunk Lords, que estarán disponibles para Xbox One. Para 360 estará disponible Saints Row 2 del 1 al 15 de julio y Juju del 16 al 31 de julio. Son los Game with Gold para que los vayan ahora sí que adquiriendo, ¿no? También estos juegos de 360 por mediante la retrocompatibilidad pueden jugarlos en Xbox One, ¿no? Así que pues ahí están las ofertas de los que todavía tienen Gold. Yo ya desde hace mucho que ya no renové la Gold. Podría hacerlo y nada más por los juegos, pero pues al chile, no. Como que no me llaman mucho la atención los juegos de King's Gold esta semana, de este mes, y ya tiene rato que no me llaman mucho que digamos la atención, ¿no? Pero bueno, eso sería por parte de Xbox. Bueno, el Tokyo Game Show cambia su modalidad, ahora se realizará de forma online, que pues eso es algo que pues ya se veía venir. El Tokyo Game Show es como la versión asiática del E3, por así llamarlo, y pues ya dijeron que se va a hacer online, va a haber conferencias online el próximo mes de septiembre, ¿no? El evento se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre y pues nada, se mantendrá en sus mismas fechas y únicamente será en... ¿cómo se llama? Solamente va a haber acceso para negocios y ya, no va a haber público, no va a haber nada más... contadas gentes de negocios que van a ir a hacer tratos ahí y listo, ¿no? Desarrolladores, distribuidores, retail, cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Todo lo demás será online, así que estén pendientes que próximamente se revelará el calendario y que además ahí podremos ver ya con mayor detalle lo que es PlayStation 5 y Xbox One Series X, muy seguramente en el Tokyo Game Show. Así que hay que ponernos pilas ahí con el Tokyo Game Show el próximo mes de septiembre. Bueno, esas serían las notas que yo traigo. No sé si traen alguna nota más. Pues yo traigo una. A ver, venga. Que a pesar de todas las polémicas con The Last of Us parte 2 o 2, como quieran decir, acabó con la racha histórica que llevaba Animal Crossing de ser el juego más vendido en Japón. Entonces ahora sí ya llegó con todo este The Last of Us, así con todo y polémica, con todo dimes y diretes de inclusión y todo, etcétera, etcétera. Pero ya vendió un total de 178,696 copias en formato físico en las tiendas de Japón, de lo que es los últimos tres días del 19 al 21 de junio. Entonces sí le partió su face al Animal Crossing. Pero gacho, Que no sé cómo le gusta a la gente, pero bueno, ahí están. Y pues es un bonito, acierto, está bonito, económicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es lo suyo? Bueno, y tiene su público. Es como todo, ¿no? Hay gustos para todos. No tengo Switch, lo siento. Güey, ya está que Kentucky Fried Chicken puso una sucursal en Animal Crossing, güey. No, la neta, para que Kentucky vaya a comer su comida de negros, güey. ¡Ey! ¡Saludos a los marcos! Saludos a los marcos. Esa es la nota. Sí. ¿Y sabes por qué me interesa Animal Crossing, güey? Perdón que lo voy a decir, güey, pero es que soy muy fan de estas pinches chicas, güey. Perfume tiene una pinche cuenta ahí, vale madre, güey. Ah, mire. Ya valió todo. Ah, las tres. Noche, Cachoca y Achan, güey. Por cierto, Toki, tengo una noticia para que te enojes, güey. A ver, dale. ¿Qué crees que hizo la...? Pero tengo terminado, Domiki, güey. Ah, perdón, discúlpame, Domiki. No, pues la otra nota era que... se está perfilando que Hitman 3 sea uno de los títulos así más cañón acá y más con una temática más oscura. Al final de cuentas va a ser el cierre de una trilogía que ya lleva de unos años para acá. Entonces se va a poner bueno, y los que son fans de ese asesino peloncillo estilo Vin Diesel, pues ahí van a poder checar a ver qué tal les parece esta trama en cuanto se estrene, obviamente. Ok, listo. Esas serían las... Tengo una nota más, pero yo creo que la decimos después del corte, porque vamos a hablar de juegos en línea. Vamos a hablar de Fighthead otra vez. Sí, otra vez. Ya lo probé. Ya lo estoy cargando el soporte de Naomi. Y hay otra noticia al respecto con eso. Pero ahorita, después del corte, vamos a escucharlo. Este es un bloque que no es Tokyo Mix lo que van a escuchar. No es Tokyo Mix. Son temas que Tokyo usa en Tokyo Mix, pero son de Metal Slug. De Metal Slug 6 escucharemos, claro, Ashen Impact, que es el tema que más me mama de Metal Slug. Y luego escucharemos Back to the China. Ad hoc los dos temas, ¿no? Bueno, ya volvemos aquí a los Cholofinos, aquí a través de Nexus. Yes, sir. Son las 10 y 27 minutos. Radio Animexo. Más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya regresamos a Los Cholofinos y ya está aquí con nosotros Lupuerco. ¡Che, Lupuerco! ¿Cómo andas, güey? Buenas noches, buenas. Volvimos después de 2 semanas de ausencia, no fue mucho, pero ya volvimos. Aquí a barrer ya prácticamente este jueves. Ya 10:30 de la noche, pero alcanzamos a llegar aquí a dar un poco de información. Está bien. Te hagas presente. Pues ya. No, pero todavía queda tiempo de programa, Lupe. No todo se ha acabado. Todavía puedes hacer polémica. Sí. Bueno, Toquilli. Estás sentado, ¿verdad? Sí, güey, a ver, dale, güey. La comunidad del Homebrew ha estado trabajando duramente, imperiosamente, en desarrollarle un muy buen online a un juego muy muy bueno que a ti te encanta, que se llama Super Smash Bros. Melee. ¡Ya, ¡ah, chica tu madre! Estaba con ansia. Tu juego favorito. Se levantó de su asiento y hasta se le cayeron los calzones. No, ustedes no lo vieron, pero como estamos en webcam, Toquí casi se va de espaldas, metándome la madre el güey. ¡Imposible! ¿Por qué? ¡Ya dejen de morir esa mierda! Es lo mismo que yo dije, güey. ¡Ya déjenlo morir, carajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, pinche gente! La gente, ustedes nomás no aprenden, meleros. Ustedes nomás no aprenden. Bueno, la nota completa es la siguiente, así rápido, rapidito. Pues hay un sistema llamado Sleepy que se utiliza en el emulador de GameCube Dolphin, que pues juntaron un grupo de desarrolladores, obviamente amateurs, que empezaron a trabajar para hacer un online, un buen netcode para Smash Bros. Melee. Los que lo han probado dicen que es mejor que el del Ultimate. Cualquier cosa puede ser mejor que eso. Sí. Pero bueno. En otras noticias. Es más, si yo hago un netcode ahorita. Gran referencia. Gran referencia. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Lo que sigue, a la verga. Ya tuvieron. Tengo refresco de uva. Por cierto, Luperco, ¿tuviste chance de probar el nuevo Fightcade? No, estuve andando ocupado, pero sí supe de su salida. Su salida y que lo estuvieron probando ahí. Pues cuéntenos usted, ¿qué tal estuvo? Mira, ya lo estuve probando y estuve. De hecho, he estado algo metido ahí en la comunidad de Fightcade Latinoamérica, ahí en el Discord oficial de Fightcade. Y un usuario de nombre Cucho. Así Cucho como el de Don Gato. Ah, ya sé qué, ¿dónde vas, güey? Un usuario de nombre Cucho subió un video a YouTube. De hecho, esto fue por casualidad, ¿no? Y en el programa pasado, si ustedes recordarán, hablamos de que estaba la beta restringida de Fightcade y que nosotros todavía no teníamos acceso. Bueno, resulta de que en el canal Latinoamérica de Fightcade oficial, que es el canal, el grupo, el servidor de Fightcade oficial de... Perdón, el servidor Discord oficial de Fightcade, perdón. Este usuario Cucho publicó un video donde dice: miren, aquí les dejo un tutorial para que prueben el nuevo Fightcade. Y un moderador le dijo: oye, no se permiten los videos. Ah, perdón. Pero en eso, ya muchos vimos ahí el mensaje y buscamos en YouTube en chinga, ¿no? Encontramos el video y pues ahí puso la descarga en Mega, puso todo el ROMset de Naomi en Mediafire. Lo bajamos, bueno, yo lo bajé y varios usuarios ahí de la comunidad de Fightcade Latinoamérica. Lo calamos y funcionó. Novedades. Cosas que habíamos comentado la semana pasada. Las partidas de Super Nintendo ya no son Patreon y tienen modo espectador. Madre. Así que Lupe, buena. Creo que ya podremos jugar decentemente el Top Gear, ¿no? Ya. Esas buenas partidas y podremos tener público. Y podemos tener algo público. Que es bastante importante. Sí. Podemos, de hecho, ya jugar varios de Super Nintendo, así como por ejemplo el Clay Fighters, el Killer Instinct. Un favorito suyo, el Zombie de My Neighbor. ¡Oh, Simón! Ay. El Zombie de My Neighbor de Konami, juegazo del año 94, me parece. Es un juegazazo, sí. Yo lo tengo para Sega Genesis. La versión de Sega Konami antes era chévere. Antes era chévere Konami. Sí, el Sega Genesis para muchos es mejor que el de Super, ¿eh? Pues mira, yo nunca lo jugué en Super, pero el de Sega Genesis es un juegazo. No, de hecho, juegazo, tanto el de juegazo. Super como el de Sega son unos juegazos, ¿eh? Los dos. No te puedo. Pero la versión de Sega sí es un poquito. Tiene más, es más difícil porque tiene más enemigos. O sea, eso es lo que tiene la de. Sí, está la, muy cañón. Está más pelada la de Sega Genesis. O sea, si quieres. La de Super, si de por sí la de Super está difícil, la de Mega Drive está perrísima, ¿eh? O sea es un juegazo el Zombies. Entonces, son juegos que ya se pueden. De hecho, el Zombies, Save My Neighbor, ya se podía jugar la versión de Mega Drive. Porque recordemos que el Fightcade 2 beta. Este ya no es beta, ¿eh? Ya soportaba el online de juegos de Sega Genesis. De hecho, Ruperco y yo ya jugamos el Tortuga Ninja, el... ¿Cuál fue? El Hyperstone Dimension, ¿no? Sí, tal cual lo podemos jugar sin necesidad de Patreon. Así es, entonces los de Mega Drive ya jalaban. Pero lo que era Super Nintendo ocupaba Patreon. Entonces ya hay muchos juegos de Super que ya se pueden jugar en línea. Y eso pues ya es un gane brutal, ¿no? Tremendo. Bueno... La novedad es que ya se pueden jugar ahora también juegos de placa Atomic Wave. Porque ya utiliza la... ¿También Atomic Wave? Sí, ya algunos de Atomic Wave, como el Kino Fighters 11, ya te lo soporta. Órale, eso no lo sabía. Y parece... No he checado el ROM... Es más, déjame checo el ROMset, pero creo que también el Metal Slug 6, que también salió para Atomic Wave. Sí, ya lo vi por ahí. Sí. El Metal Slug 6 también me arrojó. Entonces, o sea, son varios juegos que ya están disponibles. Claro, pero eso es porque ya tiene el soporte de Fireborn Alpha. De Final Born Alpha ya lo tenía. Ya los añadió en su soporte. El emulador de arcades ya los añadió. Pero además se añadió lo que comentábamos en el programa pasado, el soporte de placa Naomi, que ya lo probé, es muy bueno el soporte a Naomi, los juegos corren a 60 cuadros, ya la placa Naomi pues es un Dreamcast propiamente, es un juego ya de esa generación, de dimensiones del GameCube o del PlayStation 2, y que en máquinas actuales corren pero cagados de risa, ¿no? Mi máquina, que es un i5 de 2010, con 4 GB de RAM, me corrió a 60 cuadros por segundo sin hacer streaming. Intentando hacer streaming, los cuadros se me caen a 30 y ya el juego es... Ya la jugabilidad ya es muy, muy mala, ¿no? Sobre todo en juegos de peleas donde requieres cuadros de recuperación, ya se vuelve más complicado, ¿no? Pero bueno, el tema es de que ya probé el soporte de Naomi. El soporte de Naomi está muy bien hecho. Es parte del emulador Null DC. Es el que estoy ocupando. Y además, otra cosa muy importante es que ya se puede hacer partidas online, pero están teniendo problemas en hacer la compatibilidad de partidas online y modo espectador. Porque sucede de que si enlazas con otro jugador, sí te enlaza, pero la pantalla se te va a negros. Entonces nunca como con el Street. Como con el Street. Como cuando tienes puertos cerrados. La pantalla se queda en negros y ya no puedes ir más allá, ya no puedes jugar partida. Entonces así está ocurriendo muy seguido ahí con el tema de los juegos de la placa Naomi, ¿no? Aparte de que está todavía un poquito, pues sí está todavía muy verde el soporte, pero al menos los juegos en modo offline ya son jugables, que eso era algo complicado de lograr en el Null DC, ¿no? Para cualquier cristiano. Otra cosa muy importante es de que ya es un instalador que te instala FighQuest 2 y FighQuest 1. Por cierto, FighQuest 1 es la interfaz vieja, la que conocemos de toda la vida, pero no está funcionando por alguna razón. Vayan ustedes a saber por qué. Pero yo he intentado abrir FighQuest 1 con el nuevo FighQuest y no lo carga. Tengo que usar el ejecutable viejo. Y FighQuest 2 ese sí te lo carga y puedes entrar a los lobbies de FighQuest 1. Como si nada, ¿no? Entonces, ese es... Está loco. Sí, o sea, está medio raro todavía. Claro, es una beta restringida. Ahorita están sacando todos los bugs. Y parece que la próxima semana es cuando ya liberaban al público. O una beta más abierta el tema de las pruebas, ¿no? Pero ahorita uno en la clandestinidad, pues ya lo pudo probar. Y la verdad sí pinta muy, muy bien el nuevo FighQuest. Para que se lo chequen. Ahí en el grupo de los Cholofinos, ahí en el chat de Cholofinos, más tarde voy a ponerles por ahí la liga para que lo descarguen y lo puedan checar. Los ROMs, pues ahora sí que consíganlos por su cuenta, porque pues la neta sí está cabrón conseguir sobre todo los ROMs de FighQuest 2. Hay un torrent por ahí que anda en la red que pueden descargarse para su completa disfrutación, ¿no? Ay, disfrutación a la bestia, ¿eh? Ya sacó una de la manga. Pues es la disfrutación. Estamos a jueves, ¿eh? Todavía. Ya falta, güey. Todavía falta, muchachos. Bueno, ¿cómo ven? Por cierto, no están los Rival School, ¿eh? Esa es la decepción que me llevo por ahora. Todavía no los agregan. ¿Cómo hacer? Solo que la hagan gradual. Pues no sé. Es que no aparecen aquí los Rival School, güey. O no sé cómo se hayan llamado en Japón, ¿no? Porque a lo mejor son los ROM japoneses. Podría ser. Habría que buscar. Se llama igual, Rival School. Rival School, güey. Así para la base. Rival School. De hecho, no, pero en japonés sería así como Raibaru. Raibaru Skoru. Sokuro. Bueno, lo que sí les puedo decir también de la sala de los lobbies de FighQuest Beta es que ya aparece el icono de cuando tienes conexión puteada. O cuando estás en Wi-Fi. Oh. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se actualice esto al público general, a Pink sí le va a aparecer el icono con una interrogación en rojo. Que va a indicar que está en Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Y hay otros como sí. Tokiji que les va a aparecer una cosita en negro porque pues es negro. No, es cierto, no, mentira. Pero sí, lo que sí es de no, que no. Ahorita estaba monitoreando los lobbies de Naomi y no, todavía no se pueden jugar partidas entre otros. Claro, que si usas una VPN, por ejemplo, una Machi como en Super Nintendo, puedes conectar IP con IP y puedes jugar en línea, pero no mediante FighQuest. sí hay forma de jugar en línea, pero no mediante Fake todavía. Esa es la parte que ahorita creo que andan puliendo. ¿Cómo la ven? Bueno, habrá que esperar, ¿no? Que vayan dejando al toque. Fake, yo creo que de inicio va a pasar como cualquier juego que tiene fallas. Y ahí sobre la marcha van a ir corrigiendo, pero pues de inicio es una muy buena opción para ir jugando los juegos retro. Ya sabemos desde lo que es el Fighter Beta, el 2 Beta y el 1, que pues está muy chido poder compartir las retas con la comunidad y con los cuates. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Cuando hacemos nuestras retas en Cholopino, en la fábrica de ciegos. La neta está muy chido. Vamos a ir viendo cómo van ampliando la gama de juegos, qué tal van jalando y pues vamos a jugarlos al final de cuentas. Jalen bien o no tanto y ya luego los vayan solucionando, pues vamos a seguir jugando. Jueguen y sean felices. Buena opción. Sí. Bueno. Miren, por ahí, a ver, rapidísimo. Iván Lea nos compartió el nombre en japonés de Rival School, creo que no sé. Ah, okay. Shiritsu Gakuen. Gakuen. Déjame lo busco. Está bien. A ver, Shiritsu, con que lo busque como Shiritsu. Al final, Gakuen, que es la de escuela, ya sabemos. Gakuen. A ver si por ahí aparece. Quién sabe. No aparece. No, se me hace que no. No. No, me aparecen no. Puros juegos de Mahjong, güey. De Mahjong, güey. No me salen los. No, nah, los juegos de Mahjong, los chidos son de donde se cueran las morras. Digo, bueno, vamos a la pausa, vamos a. Vámonos con música. Vámonos con dos temas más. Vamos con dos temas más. Este es el tema Blood Weather Fangs, que es el tema del primer stage de Metal Slug 3. Ajá. Y que también lo usa Tokiji en Tokyo Mix, por cierto. Y escucharemos a Minato Minaga con Hold Your Steel, que es el tema del ending de Metal Slug 1, pero cantado, ¿no? Con letra y todo. Bueno, vámonos ya para allá al bloque final, donde hablaremos de la Nintendo 64. 24 años ya. Ya volvemos. Radio Anime Maxu. We'll be right back. き木漏れ日の白いテーブルでちょっとため息思い出は二人で作っていきたいねけれども私一人きりでいたい時もあるわ Ya regresamos, estamos en el último bloque del programa. Vamos a hablar de los 24 años de la Nintendo 64 que se cumplieron esta semana desde su lanzamiento en Japón, allá en el año de 1996. Y bueno, ya para cerrar el programa, estamos ya en los minutos finales. Para ustedes, ¿cuál fue su mejor juego de Nintendo 64? No sé, vamos tú, Carlangas, que eres muy muy ansioso. A ver, venga. Tú decías que tenías tres. Que no hay un orden, no hay un orden particular. Me comentabas fuera del aire. A ver, venga, tus tres. No, Star Fox 64. Ah, juegazo. GoldenEye. Uf. Y y pues ahí, pues, no he decidido así bien, pero... Por ejemplo, está Mario 64. O sea, no sé, es que tenía muy buenos juegos, pero sí, o sea, Star Fox y GoldenEye tienen que estar. Tienen que, porque la neta, esos juegos son hasta épicos dentro de la consola. ¿No? O sea, podría poner, por ejemplo, Smash Bros. Porque realmente es un juego que pues en ese entonces sí gustaba, ¿no? Por moda, porque era un Royal Rumble no solo de moda, sino que fue pionero en ese estilo nuevo. Ajá, y pues sea como sea, sí llamaba pues la atención, o sea, lo jugaba bastante. Ya. ¿No? Era un buen título. Sí, más o menos así. Pero la verdad es que sí, Nintendo 64 pues fue una revolución para Nintendo, ¿no? Dentro de lo que cabía en ese entonces, porque ahí apenas fue cuando iniciaron ya esta guerra con PlayStation, Sony, ¿no? Sí. Bueno, uh-huh. A ver. Exactamente. Yo aquí voy a mostrar los míos. Aquí se los voy a mostrar. Aquí están los tres pistas favoritos. A ver. Mario Kart 64. Mario Kart 64, juegazo. Juegazo. Otro de carreritas, pero este todavía está mejor. El Diddy Kong Racing. Y yo sé que me pueden decir, nah, pues es que como ese me gustó, pero pienso que no es el mejor de su saga. Es el Ocarina of Time, el The Legend of Zelda Ocarina of Time. No es el mejor de su saga, no es el mejor. Para mí el mejor está entre Link's Awakening y A Link to the Past. Para mí. El Ocarina nada más toma muchos conceptos, sobre todo de Link's Awakening. Pero bueno, esa ya es otra historia, pero esos son mis tres. Podría agregar Mario 64 y Banjo-Kazooie, pero ya digamos que no, Mario 64 me gustó mucho. Banjo-Kazooie es un juego larguísimo, pero larguísimo Banjo-Kazooie. Ese le puedes dedicar fácil unas mínimo 10 horas, ¿no? Pero si tú puedes, te dedicas 40 horas. Larguísimo. Sí, es larguísimo, porque tienes que explorar bastante, es un juego que empezar a explorar. Bueno. Bueno, venga Lupe, ¿cuáles son tus favoritos? Pues coincido mucho con Carlangas. Yo meto ahí el GoldenEye. Juegazo. Es un juego. En el Golden, puff. Cuando Rare hacía buenos juegos. Ahorita lo tienen muy olvidado ahí con Microsoft. Yo sí meto el Mario 64 porque sí disfruté bastante con Mario 64. Y me voy en esta ocasión por los deportes con el International Superstar Soccer 64. Este, ¿verdad? Bien presumido, se lo sacó todo lo que dijo Lupe. Salimos que del pinche dragón, güey, cuando tiene 64. Miren, güey, miren esto. Aquí están todos. Esos sí son buenos, güey. ¡Perro! Dragoncito, pensé que no habías venido, dragoncito. No llegó Dragón, pero llegó el 5 presumiendo sus títulos de Nintendo 64. No, wey, ya vi. No, de Super todo más jodido, güey. De Super nomás tengo el F-Zero, güey. Está bien, perro, no lo pudo acabar. Dale, Lupencio, perdón. Y pues no, ya esos serían mis tres títulos. Mis favoritos, literal, del Nintendo 64, con los que más disfruté. Ya. Dale, Domekis. Bueno, yo coincido con Golden. Las retas estaban descomunales en el Golden. Se armaban unas masacres. Era una espada a diestra y siniestra por todos lados. Cuando tocaba la granada launcher, ya las sillas, le di como que huyan perros. Y se volvió muy bueno. Me acuerdo muy bien de eso. O la arma de un solo disparo, la Golden, precisamente. Ah, la Golden Gun. Sí, estaba muy buena. Está criminal otro eso. Juego que tal vez ustedes no conozcan, yo hace poco busqué el nombre porque ya también se me había pisado. Este es uno que se llamaba Winback, que era del estilo de Metal Gear Solid, donde tenías que hacer un rescate en un edificio, en tiempo real eran 3 horas, y en el juego también tenían que ser 3 horas, estaba muy bueno. Ese me encantó ese juego, por eso lo pongo aquí, no creo que lo conozcan. Y otro, bueno, yo creo que podríamos coincidir en Mario Kart, en otros juegos, pero otro que me acuerdo muy bien era uno que se llamaba Crushing the World, era de carreras, donde podías decorar tus autos de colores, les cambiabas los colores, agarrabas el cobre. Era secuela de Crushing USA que hacía Midway. Ajá. Era de Midway. Bueno, había dos versiones, no recuerdo cuál, pero había uno que tenías que hacer piruetas para ganar puntos, es decir, agarrabas un salto y le metías el turbo y hacías un giro hacia atrás o de vuelta. Que me acuerdo que el intro era Crushing the World. Entonces ese me quedó muy marcado. Eso me gané. Bueno, no. ¿Sabes cuál juego tuve? Tuve uno de South Park que salió para Nintendo 64, pero ya se me lo vendí hace muchos años. Era genial ese South Park, era fantástico. Y bueno, ¿qué? Así, Toquilli, dale. Faltabas, ¿verdad? Bueno, rápido, yo estoy con Nintendo 64, con Nintendo, el Mario Kart 64, para mí fue uno de los que wow también. Uno que sí, la verdad, también ese mero, sensei, gracias. Y uno que sí, la verdad, tengo mi pinche cocoro así, por Corker Dafur Day, güey. Uy, juegazo. Que yo ocupaba ese expansion pack, ese ya era de expansion pack. Me encantaba cuando mataba a los ositos y sacaban un chingo de cosa verde. Dices, güey, qué pedo. Güey, tenías que matar un mojón, güey, no mames. Corker Dafur Day y ese yo nunca lo jugué, fíjate. Estaba bien pelado, güey. Estaba bien. Yo jugué el remaster del Lesbots. Está muy bueno. Sí, está muy bueno también el remaster. También lo llegué a jugar, güey. Y había otro juego que tenía ahí, pero se me fue la onda. ¿Cuál era? Ese sí lo llegué a jugar varias veces. No digo Smash porque, pues, creo que todo el mundo lo jugó, güey. Sí, más que nada es por eso. Y pues, la neta, pues me voy por el icono de los demás, porque sí, la verdad, es horas de juego bien bonitas, la neta. Es uno que muchos jugamos, me he ido mucho por Mario, pero el Mario 64 para mí también fue uno de los más chingones que pude jugar en la Nintendo, ¿no? Pero sí, esos son mis tres. El Mario Kart, güey, juntábamos toda la banda después de la secu, los dos años que fui, y me expulsaron, pero bueno, yo los sacaba mis fotos para que me invitaran a... Güey, esta reta se pone chingona, güey, vamos a darle. Sí, era muy buena el Mario 64. Ahí están mis tres, gracias. Listo, bueno, pues con esto llegamos al final de los Cholofinos. Les agradezco el favor de su sintonía en esta noche de jueves. A nombre de Domeki, de Toquí, de Carlangas y Luporco, servidor, conductor, Ceseyino Yasha, gracias por el favor de la sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche de México, 11 de Argentina y Uruguay, aquí a través de la radio NMX. Que tengan excelente noche. Saludos, chavos, nos vemos. Saludos a todos que nos escucharon y comentaron. Nos vemos. Areare. Hasta luego. Vámonos, pues. Se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Cholofinos. We await your return, warrior. Or lease rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de todo.